El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos acompaña la doctora Soledad Fatané, jefa del área de Ciudadanía e Identidad del Defensor del Pueblo de la Nación, y el doctor Wilfrido Pérez, de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba, quien hoy ha firmado un convenio con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Quiero que nos cuentes un poco, Soledad, cuál es el fin de este convenio que ha firmado la Defensoría del Pueblo. Bueno, ¿qué tal, Fernando? Bueno, lo cierto es que nosotros, dentro del marco del programa de Derecho a la Identidad que llevamos adelante aquí en la Defensoría, hemos generado una red que en otra oportunidad he tenido, te lo he comentado, era una red con las ONG y a su vez otra red con organismos nacionales y provinciales que estén trabajando la misma temática que nosotros. Así que en ese marco nos contactamos con el doctor Pérez y bueno, hemos encontrado que tenemos muchísimos puntos de contacto en cuanto a la labor que llevamos adelante en el programa y a su vez el programa que desarrolla el doctor en la provincia de Córdoba. Así que en ese marco hoy tuvimos el gusto de firmar un convenio que nos va a permitir tener una reciprocidad, un intercambio de información, de documentación y también de experiencias que puedan sumarnos tanto a nosotros como institución como el Tribunal Superior de Justicia, en este caso en cabeza del doctor Pérez. Bueno, nuestro invitado entonces, el doctor Pérez, nos va a contar un poco de qué se trata, qué hace la Oficina de Derechos Humanos y Justicia dentro del trabajo de ustedes en Córdoba. El Poder Judicial de Córdoba, allá por el año 2000, crea una oficina que se llama Oficina de Derechos Humanos y Justicia, un espacio inédito en los ámbitos de los poderes judiciales, creo que es el primero en la República Argentina, y donde se trata de atender, informar, derivar y generar un modo de trabajo que sea respetuoso con los derechos fundamentales. Dicho así, pareciera muy amplio, pero concretamente pueden pasar problemas vinculados a ancianidad, a personas con discapacidad, a niñez y particularmente lo que hoy nos ha ocupado con el convenio con la Defensoría del Pueblo de la Nación es precisamente el derecho a la identidad, y el conocimiento concreto del origen biológico con el cual estamos trabajando en la oficina que está a mi cargo. Algunos casos que, bueno, estaba escuchando y cuando estaba en la conversación de la firma de convenio, algunos casos que se presentan, sobre todo, es de gente que está buscando, sobre todo, a sus padres, ¿no? De hijos buscando a sus padres o padres buscando a su hijo. Dentro de esto, ¿cuál es el marco que le da a usted dentro del trabajo? ¿Cómo se opera dentro del trabajo? Bueno, nosotros trabajamos fundamentalmente con personas que quieren conocer su origen biológico. Sea que hayan sido adoptados o bien que hayan sido anotados como hijos propios. A partir de los 18 años, y tenemos personas hasta de 70 años que están procurando conocer su origen biológico. También tenemos una investigación especial que se realizó y de un estudio pormenorizado de todas las guardas, adopciones y también de la sumaria de información, la sumaria de inscripción tardía de las personas nacidas durante 1975 y 1983 en la primera circunscripción de Córdoba, y así a los efectos de detectar si pudo haber nacido un niño en cautiverio, durante el cautiverio de su madre, claro. Y que haya pasado por el Poder Judicial. ¿Todavía no tienen casos, no han comprobado casos de este tipo? Hemos detectado cuáles han sido los casos de hijos de personas desaparecidas, pero que no nacieron en cautiverio. Sino que fueron entregados en su mayoría a las familias biológicas y algunos casos en adopción. En este caso tienen una identidad, conservan su apellido, su familia, todo, o algunos casos. Los que fueron entregados a la familia biológica, sí. Y dentro de los casos de las personas, ¿cuántos, hay un número, hay una estadística, cuántas personas aproximadamente están buscando su identidad? Bueno, nosotros la verdad es como que no hemos trabajado hasta el momento mucho más de 1000 casos, pero En la investigación, por ejemplo, se revisaron 7.000 documentos, uh-huh, de los que fueron entregados en guarda o en adopción desde el 74 al 83. En la medida de que las personas requieran conocer su origen, bueno, allí trabajamos a demanda, o sea que sí, no le podría dar una cifra exacta. Claro, es simplemente por las personas que están buscando. Dentro del trabajo, bueno, y dentro del trabajo que hacen, también articulan programas con otras provincias, programas con la nación. ¿Cuál cree que podría ser el beneficio que usted tiene o que puede tener una oficina dentro de este convenio con la Defensoría Nacional? Creo que es muy importante porque la Defensoría nos permitiría trabajar de mejor modo. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que quieren conocer su origen biológico tienen sus familiares o tal vez sus progenitoras en la provincia de Buenos Aires o en otros lugares del país. Por la facilidad que nos permite un organismo nacional trabajar hacia toda la República, porque muchas veces no es fácil generar relaciones con otras jurisdicciones. Si bien desde la oficina ya se tiene un contacto fluido con otras oficinas nacionales, como es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, al ser limitado el alcance, en el sentido de que nosotros trabajaríamos en un universo que no comprende exclusivamente las personas nacidas durante el 75 y el 83, nos facilitaría muchísimo el trabajo, como que nos permitiría intercambiar información vinculada a los casos que estamos trabajando. Doctor Wilfrido Pérez, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, se le da Patani también, doctora, por haber estado con nosotros en Agente Su Defensor, y por supuesto le deseamos mucho éxito en su función y en su gestión, y que este convenio sirva para un trabajo conjunto que sea productivo. Muchísimas gracias. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La Gente y Su Defensor. Está con nosotros la doctora Inés Rivera, del Área de Medio Ambiente, del Defensor del Pueblo de la Nación, para contarnos sobre la actuación que lleva la Defensoría respecto a la incidencia de los campos electromagnéticos en la salud de la población y cómo se puede hacer para preservar la salud de niños y de adultos mayores en general. Por eso está con nosotros Inés Rivera, para que nos cuente un poco la actuación y la recomendación que ha hecho la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo te va, Inés? Hola, Fernando, y hola a todos los que nos están escuchando. Bueno, les cuento un poco qué es lo que empezamos a hacer en el área de medio ambiente. Tenemos una actuación que la iniciamos de oficio ante la cantidad de reclamos que recibimos en el área con respecto a los campos electromagnéticos derivados de subestaciones eléctricas, tendido eléctrico y transformadores. Recientemente la Defensoría ha exhortado a varios organismos a que se revise la resolución 77/98 de la Secretaría de Energía, que es la que establece los límites de exposición a estos campos electromagnéticos. El kit de la cuestión es el siguiente. Los campos electromagnéticos, todos conocemos cuáles son los efectos a corto plazo y hay resoluciones que establecen límites para su exposición. No ocurre lo mismo con los efectos a largo plazo. Por ejemplo, la mayor preocupación es con relación al cáncer. Claro, si estos provocan o no cáncer. Si hay algunos estudios que afirman que esto puede ser cancerígeno, que las personas que viven en las cercanías o que tienen un contacto bastante directo con ellos pueden llegar a sufrir cáncer. Bueno, y así en 1979 hubo un primer estudio epidemiológico que evidenciaba una cierta asociación entre leucemia infantil y la exposición prolongada a los campos electromagnéticos. Luego de ese año hubo un sinnúmero de investigaciones con resultados contradictorios, algunos que veían esa asociación y otros que no. En nuestro país eso generó cierta incertidumbre y preocupación en la población y eso se tradujo en conflictos al momento de establecer subestaciones eléctricas en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires y en el interior. En los 90 fue esto, la primera movida fuerte fue en los 90, es decir, con algunos pueblos, algunas zonas que no querían que se pusieran las subestaciones ahí. Claro, entonces ante esta conflictividad, la Secretaría de Energía, convocó a un instituto de la Universidad Nacional de La Plata para que investigue el tema y que proponga una normativa para establecer ciertos límites máximos de exposición. Este instituto elaboró un informe en el cual estableció que no podía determinar cuáles eran los límites seguros de exposición porque la ciencia no lo permitía de establecer. Entonces, lo que hizo fue establecer algunos límites que tenían que ver con los campos electromagnéticos existentes en ese momento. Pero luego de ese año hubo un sinnúmero de investigaciones y hasta la Organización Mundial de la Salud, a través de su Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer, en el año 2002 estableció que los campos electromagnéticos generados por estas subestaciones son posiblemente cancerígenos. ¿Qué quiere decir posiblemente cancerígenos? No quiere decir que sean cancerígenos, sino que hay estudios que permiten ver una asociación, pero no una relación causal. Entonces, no implica que son cancerígenos, pero tenemos que adoptar ciertas medidas ante esta incertidumbre científica. Entonces, lo que proponemos en esta recomendación, luego de este estudio, de este informe valiosísimo de la Agencia Internacional para el Cáncer y de otros organismos internacionales, también la Comisión Europea ha sacado unos documentos en los que confirman esta conclusión, es que se adopte el principio precautorio. Y el principio precautorio es una herramienta que está en la Ley General del Ambiente que permite a las autoridades actuar aun cuando no haya certeza científica de que una actividad o una obra pueda producir un daño. Entonces, este principio no estaba en el momento de la resolución 77/98. Existe a partir del 2002 cuando se sanciona la Ley General del Ambiente. Entonces, ante esta situación de certeza científica, le pedimos a las autoridades que adopten medidas para evitar o reducir esa exposición de la población en general, en particular de los niños que son los más afectados y en los cuales existen más estudios que evidencian una asociación entre cáncer, entre leucemia infantil y la exposición. Perfecto. Eso sería entonces la base de la actuación. ¿Qué es lo que pide la Defensoría del Pueblo? ¿Cuáles son los distintos? Porque hay varios organismos que están involucrados dentro de esta investigación. ¿Cuáles son los organismos a los que la Defensoría está pidiendo que intervenga? Bueno, le pedimos a la Secretaría de Energía, que es la autora de la resolución 77/98, que la revise a la luz de esta evidencia científica y que además recomiende medidas tendientes a evitar o a reducir la exposición de la población a los campos electromagnéticos. Uh-huh. También se le recomienda al ENRE, al Ente Nacional de Regulador de la Energía Eléctrica, a que al momento de autorizar estos proyectos tenga en cuenta lo que nosotros estamos estableciendo aquí, digamos, que la peligrosidad que puede llegar a tener la instalación de una nueva subestación o una estación. Y también le pedimos al Ministerio de Ciencia a que profundice las investigaciones, porque hoy en día estamos en una situación de incerteza científica. Claro. Y por lo tanto se necesitan nuevos estudios para poder o confirmar o descartar los efectos nocivos de los campos electromagnéticos. Te agradecemos mucho, Inés Rivera, haber estado con nosotros en la Agencia de Defensa. Muchas gracias. Hasta luego.